la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mañana para todos, estamos comenzando el Café Mañanero. Inmediatamente damos cuenta del tiempo para hoy. Lo primero, porque hace muchísimo frío en la capital del Turia. Atención, el tiempo a esta hora de la mañana. Abríguese si va a salir porque está haciendo frío. Yo pienso particularmente, o por lo menos que yo recuerde, el valor más bajo de los últimos años. 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. En todo caso, la máxima para hoy será de 13 grados. Nos espera un jueves 20 de enero con cielo despejado, pero con algunos intervalos nubosos. De inmediato damos cuenta de algunos titulares en materia de economía. Titulares en materia de economía para destacar a esta hora de la mañana. Pero antes, cómo no, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Sube en comparación con la jornada anterior un 0,7%. El petróleo alcanza los $88.27. Se mantiene. Y cae el IBEX 35, 8,774 puntos. Esa caída es del 0,8%. Y ahora sí, los titulares en materia de economía. Atención, el 76% de las comunidades supera el nivel de gasto turístico nacional pre-COVID. Ya ha sido confirmado. Ayer también dábamos cuenta de esta información. Y la banca arranca el año con fuerza. ¿Podrá seguir al alza sin que suba el Euribor? Bueno, eso está por verse desde luego. Y la española Eva Murciano ha sido nombrada directora general de Recursos Humanos del Banco Central Europeo. En términos generales, volviendo al tema de la bolsa europea ha registrado las mayores entradas de dinero desde 2018. Y eso nos hace dar una idea de cómo están las cosas en materia de economía. Así comenzamos nuestro programa. Feliz mañana para todos. Invitación cordial para que nos sigan hasta las 10. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Estos días estamos empezando el Café Mañanero con canciones e historias, historias de canciones, historias detrás de las canciones. Bueno, y hoy empezamos con Caraluna, uno de los grandes éxitos del grupo Bacilos. Caraluna es una de las canciones más icónicas de la agrupación. Su nombre corresponde al material discográfico lanzado en el año 2002. Por lo tanto, está llegando a sus 20 años. Recordemos que de esta producción también se destaca Mi Primer Billón, Solo un Segundo. La emblemática canción Cara Luna es la protagonista de uno de los rumores que más ha trascendido en la industria musical en los últimos años. Según se dice, el tema fue escrito por Jorge Villamizar en honor a su esposa, quien supuestamente murió ahogada en el mar. Y si uno escucha atentamente la canción, podría decir, sí, por ahí va la cosa. Ya no sé bien quién se esconde. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella, el mar se la llevó. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma. Y alguien que ha perdido una novia en el mar, uno podría decir perfectamente, sí, esa canción está dedicada a ella. Resulta que buscando en los archivos, por allá en el año 2013, Jorge Villamizar, en una entrevista en una estación de radio en Colombia, reveló que el tema no está inspirado en su esposa, que murió, o su novia que murió. Esa canción es interesantísima para mí, dijo el artista, porque existe todo como un mito urbano. Los chicos se han inventado que yo se la escribí a una esposa que se me murió en el agua, se ahogó. Y eso no es verdad. Sin embargo, el cantante comentó que no es tan descabellado creer el rumor, ya que partes de la canción encajan a la perfección. Yo lo pienso y claro, puede ser, porque, claro, la cara pálida, la luna y las huellas en la arena y todo eso, no sé. Pero se ha creado toda esta historia. Por lo tanto, a pesar de la explicación, no logró aclarar de todo, del todo, que de pronto, quizás inconscientemente, la canción sí está relacionada con ese episodio doloroso que además marcó su corazón. Cara Luna, uno de los grandes éxitos de nuestra música latina. 20 aniversario y aquí está su historia. Latinos 107.9. Sé que no eres feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Para hoy les tenemos reacciones y detalles de la inauguración de la Feria de Turismo Fitur con la participación de los Reyes de España y del Presidente de la República Dominicana, que recordemos es el país socio invitado. También les tenemos el más reciente balance en lo que tiene que ver con la variante Omicron, o mejor dicho, el coronavirus en España. Continúa el descenso. En materia de inmigración, les contaremos el número de inmigrantes en que han llegado en los primeros 15 días de este año. Les contamos que la cifra ha aumentado en comparación, por ejemplo, con 2020 y 2021. Hay alerta roja en Quito. Y por otra parte, también le estaremos contando por qué varias aerolíneas han cancelado vuelos con destino a Estados Unidos tras el estreno en ese país del 5G precisamente esta semana. En materia de deportes, repasaremos la actualidad deportiva, donde encontramos de todo un poco, partidos de Copa del Rey, de la Liga. Y por otra parte, ya tenemos las listas de convocados para las próximas citas de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. A propósito, comenzó la venta de entradas para el Mundial. ¡Feliz mañana! Gracias por seguirnos. Recuerden, latinosfm.es. Estamos también en las redes sociales. Que tengan todos un feliz día. mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y a continuación, nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, el rey ha ofrecido este miércoles un almuerzo al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el Palacio de la Zarzuela, después de haber inaugurado juntos la edición número 42 de la Feria Internacional del Turismo de Madrid, en la que el invitado es el país caribeño. Tras el acto celebrado en el recinto de IFEMA, como todos los años, en el que también han participado, bueno, la reina Leticia, los dos jefes de Estado, se han vuelto a encontrar en la Zarzuela, donde han intercambiado impresiones sobre el estado de la relación bilateral y otros asuntos del ámbito de América Latina en el transcurso de la comida. Estamos en el contexto, digamos, de lo típico, lo tradicional, pero es el primer encuentro de Luis Abinader con el rey Felipe VI. Por otra parte, estallaba un escándalo ayer cuando la revista Lecturas de España publicaba las fotografías de Urdangarín, ¿lo recuerdan? El esposo de una de las hijas del rey. Y lo cierto es que el todo pues adquiría mucha tinta, especialmente en la prensa rosa. Y por un lado, en el país, sí, evidentemente está ese evento tan importante como es Fitur, que se inauguraba. Recordemos que tiene que ver con la promoción del turismo, uno de los renglones más importantes de la economía en España. Y en eso coinciden también con la República Dominicana, la importancia que tiene el turismo. Pero por otra parte, en el tema de la prensa rosa, que se hacía eco de Iñaki Urdangarín, que supuestamente tiene novia. Y en eso han estado, digamos que son las dos caras de las casas reales en los últimos años. Por un lado, tenemos a un trabajo que refuerza la misión diplomática de España y por otra parte, pues los escándalos. Dejamos este asunto, más adelante estaremos abordando nuevamente el tema de Fitur, porque repito, ayer se inauguró, continúa en el día de hoy y va hasta el próximo domingo. Están presentes la mayoría de los países latinoamericanos promocionando sus principales destinos turísticos. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, ha pedido este miércoles a las autoridades españolas que cumplan con las extradiciones que ha solicitado oficialmente el país caribeño, si bien no aclaró a qué casos se refiere. Pero tenemos que recordar que ha solicitado, por ejemplo, la extradición de nada más y nada menos que Leopoldo López, líder opositor que en octubre del año 2020 abandonó su país de forma clandestina a través de la frontera con Colombia. España no le va a entregar a López al gobierno bolivariano, a pesar de la presión de que puede haber por los lados de Podemos, que son sus aliados políticos en España. ¿Qué represalias va a tomar el gobierno de Nicolás Maduro? No sabemos. Pero la verdad es que ya poco o nada nos sorprende. O poco o nada le queda por responder. De todas formas, España, y en comparación con otros países, sí ha mantenido una actitud prudente con Venezuela, porque en aquel país todavía viven muchos españoles. Las cifras son altas, se habla de entre 100 y 150 mil españoles. De allí que España muchas veces no ejerza la mayor presión que le gustaría hacer, porque pueda que el régimen tome represalias con aquellos ciudadanos. Siguiendo con la actualidad, vamos encontrando en el contexto de la política internacional que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, advertía en el día de ayer a Vladimir Putin que si Rusia invade Ucrania va a ser un desastre para Moscú, ¿no? Esto lo decía en una conferencia de prensa tras un año de su investidura. El presidente de los Estados Unidos dijo que el Kremlin prepara un precio a esa incursión y que pagará justamente a corto, mediano y largo plazo también su precio si decide invadir Ucrania. A pesar de que todo nos parezca normal, hay fricciones que pueden dar lugar a fuego y esto es motivo de preocupación para la paz mundial, porque estamos hablando de dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia, Rusia que la verdad es que apoya todo lo que vaya en contra de Estados Unidos. Aquí de por medio Ucrania, Rusia que pretende que Ucrania sea un país en que no se alinee en el contexto de la Unión Europea. Eso le preocupa. De manera que en la zona, en los últimos días, han estado sonando incluso vientos de guerra. Ojalá y la reunión que se va a llevar a cabo este viernes entre un representante de la política de los Estados Unidos y también el representante de la política exterior de Rusia, pues haya resultados. Ninguna fricción es buena, ningún asomo de palabra que indique guerra es buena. Sería el colmo tras esta pandemia. Bueno, volviendo al tema de la política nacional, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, la alcaldesa de Barcelona, está siendo cuestionada en los últimos días por dar unas ayudas a algunas organizaciones. Y está imputada en las normas de su partido político. Recordemos, es Podemos. Bueno, de esas filiales de Podemos locales que tiene. Está que si un funcionario, un miembro de su partido es imputado, debe dimitir. Pero parece que este no va a ser el caso. Se niega a dimitir. Otro que se niega a dimitir es Boris Johnson, insiste en no dimitir por las fiestas y pide esperar los resultados de la investigación. Y ya para finalizar, bueno, debo decirle en todo caso para matizar el tema de Boris Johnson, que está hasta el cuello. Todo parece indicar de que el primer ministro británico va a tener que dimitir. La presión es alta y ya no solamente se trata de la oposición, sino también dentro de su propio partido. Para finalizar, el Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó por gran mayoría una resolución conjunta que elaboraron los gobiernos de Argentina y de Estados Unidos para condenar la reciente visita del funcionario iraní acusado por la voladura a la AMIA, Mohsen Rezaei, a Nicaragua. Pidieron además en que se respeten las alertas rojas de Interpol para detener a todos los sospechosos. Hubo otros 13 países que acompañaron la iniciativa argentina-estadounidense. Pero bueno, en eso se van convirtiendo las dictaduras. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se ha convertido en el refugio más importante para los narcoterroristas de las FARC. Algunos le hacen llamar las disidencias ahora, pero la verdad es que siguen siendo las FARC. De hecho, ellos se llaman así, que si el Frente Tal, que si lo uno. Y en el caso de Nicaragua, ya vemos las criaturas que intentan refugiarse en el gobierno o aprovechando el gobierno de Daniel Ortega. Y ya se sabe perfectamente que durante muchos años Cuba no solamente fue inspiración, sino refugio de terroristas del ELN, de la FARC y bueno, entre otros. Luego, evidentemente, alguien puede pensar, no, están en contra de tales países o tales gobiernos o tales tendencias. No, son los resultados los que hablan. Y en el caso de Argentina, estamos hablando de un gobierno de izquierdas que en este caso se ponen de acuerdo para exigirle a un país que no siga dándole cobijo a Mohsen Rehnai, uno de los terroristas que atentó contra AMIA, aquella dejó pues varias víctimas mortales. Una feliz mañana, gracias por acompañarnos y les invitamos a seguir escuchando, compartiendo el Café Mañanero. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha, 697-879-029. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un breve repaso de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. Empezamos con el plano nacional. Omicron continúa descendiendo. A España suma 157.941 casos, 160 muertes por COVID-19 y la incidencia se sitúa en 3.286 puntos. Por otra parte, se han decretado 3 días de luto en Moncada. La Guardia Civil, por otro lado, ha confirmado de que el origen del incendio de la residencia de ancianos, en el que fallecieron 6 personas, ha sido la anomalía eléctrica causada por una regleta en la habitación donde se originó el fuego. En materia de inmigración, un total de 1.604 personas inmigrantes llegaron a España de forma irregular en las 2 primeras semanas de este año, según los datos que ha hecho público el Ministerio del Interior. Se trata de la cifra más alta registrada en este periodo desde el año 2019. En noticias de América Latina, con un índice de positividad 10 veces mayor que hace 3 semanas entre los adolescentes y una acuciante presión sobre los sistemas hospitalarios, la alcaldía de Quito, Ecuador, decretó este miércoles la alerta roja para tratar de frenar una ola de contagios similar a los peores momentos de la pandemia. Y del contexto internacional, decenas de vuelos con destino a Estados Unidos fueron cancelados o modificados este miércoles en todo el mundo para evitar posibles problemas con la nueva red móvil 5G que este miércoles estrenaron los gigantes estadounidenses de las telecomunicaciones Verizon y AT&T. En materia de deportes, empate en el compromiso más importante de la Copa del Rey en la Liga, partido de Liga, en el Estadio Mestalla, Valencia-Sevilla. Estuvo a punto el Sevilla de llevarse la victoria, pero el Valencia reaccionó. Por otra parte, ya en tiempo de deporte estaremos revelando las listas de convocados para los compromisos de eliminatorias para el Mundial de Qatar. Por los lados de Colombia, se destaca la vuelta de James Rodríguez, también de Radamel Falcao, entre otras figuras importantes del fútbol colombiano que militan en el exterior, especialmente acá en Europa. Y a propósito, comenzó la venta de entradas para el Mundial los precios y cómo comprarlas. También les vamos a entregar todos los detalles en Latino Deportes. Recuerden, la última media hora de nuestro programa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero con toda la actualidad y el entretenimiento. Avanzamos en esta mañana y lo hacemos con los segmentos. Carlos Angulo ya está con nosotros y nos trae a esta hora la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota ecológica presentamos el software de tecnología como un arma para frenar el impacto ambiental. Se llama Greenco y permite calcular la huella de carbono y otros indicadores ambientales de cualquier negocio solo con subir lo que son las facturas eléctricas. Creado por Jorge Portillo, María del Mar Robles y Fernando Román, tres ingenieros informáticos que en 2018 se dieron cuenta de que la mayoría de departamentos de sostenibilidad de las empresas no recopilaban el manual de datos de electricidad, marcando así un paso en el que se presenta un nuevo tipo de software en el que durante 7 meses de desarrollo, el programa ya se encuentra activo y disponible en más de 15 países y allá en el camino a las empresas hacia un desarrollo más sostenible, ya que les presenta por un coste apenas de 390 euros al año, el coste para que las corporaciones más grandes vean cuáles son los aspectos, las instalaciones que tienen, el alcance de los indicadores, al igual que el número de importe elevado de la luz. La cartera de clientes pueden ser desde las más grandes empresas, como pueden ser Siemens, Google o ciertas startups, hasta cualquier tipo de compañía privada, ya que de acuerdo con los creadores, este nuevo tipo de implementos utilizando la tecnología para medir el impacto ambiental que producimos podría ayudar a que cada vez seamos más conscientes y generemos así menos gastos en una cuestión tan importante como lo es el precio de la luz. Gracias. Gracias, Carlos. Continuamos en el Café Mañanero con este apartado. Los segmentos. Los segmentos, efectivamente. Y bueno, ahora el turno es para el primer sorbo de actualidad. Luego estará con nosotros Adolfo Jiménez del Río. Y así avanzamos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Tal como estaba previsto, este miércoles se inauguró la edición número 42 de la Feria de Turismo Fitur en Madrid, con la presencia del rey Felipe VI de España y también del presidente Luis Abinader de la República Dominicana, que recordemos es el país invitado socio. Debo decirles que es la segunda vez que invitan a la República Dominicana en los últimos 3 años. Bien, entrando ya en detalles de lo que fue la inauguración, el presidente Abinader ha afirmado que el rey Felipe VI ha respaldado al turismo de la República Dominicana, la participación especial de su país en la Feria Internacional de Turismo. Se cree que saldrán nuevos negocios que van a mejorar la economía y, consecuentemente, la calidad de vida de los dominicanos. Luis Abinader. Relanzamiento del turismo mundial después de la pandemia, y la cual la República Dominicana, como ustedes han visto, han tenido una participación especial dedicada a nuestro país. Yo pienso que todas estas actividades van a generar mucho mayor empatía, mucho mayor intención de viajar a nuestro país, y cada vez que viaja a nuestro país, cada vez que firmamos inversiones, todo eso es nuevos empleos. Todo lo que hacemos aquí es para mejorar nuestra economía y consecuentemente también mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y eventos como este pues nos ayudan grandemente. Sí, le agradecemos mucho ese reconocimiento como el país que mejor manejó el turismo con la pandemia. También un reconocimiento de la Cámara de Comercio de aquí, de Madrid, en ese mismo sentido. Nos han dado pues mucha distinción en relación cómo nosotros pudimos tener ese balance de cuidar la salud con uno de los menores niveles de letalidad, con de 0.88 del mundo, pero al mismo tiempo también poder tener la apertura que pudiese generar empleos y recuperar el turismo como nunca antes en nuestro país. Nosotros la verdad que le agradecemos infinitamente a su majestad cómo nos ha tratado, cómo nos ha dedicado prácticamente esta mañana a nosotros y a nuestro país. Es realmente un espaldarazo a este gran país, España, que como ustedes saben tienen unas relaciones muy, muy especiales con nosotros. Declaraciones del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. El tema político del día. Adolfo, buenos días. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presentación del informe por parte de la Corte Penal Internacional, en el cual otorga un plazo de 3 meses al régimen de Nicolás Maduro y en el que debe explicar si ha realizado investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Y es que mediante un comunicado, la Oficina de la Fiscalía indicó que la prórroga, que culmina el 16 de abril, está justificada en el artículo 18 del Estatuto de Roma, que permite a los estados donde se lleva a cabo una investigación oponerse a la misma. Y el CPI señaló en el texto que el 16 de diciembre del 2021 fueron notificados formalmente los estados denunciantes y el gobierno de Nicolás Maduro sobre la apertura de la investigación, que se inició el 3 de noviembre del 2021 cuando el fiscal del CPI, Karim Khan, visitó Venezuela. Inicialmente, el gobierno de Venezuela debía informar sobre los avances de esta investigación el 16 de enero de este año. Sin embargo, por varias circunstancias y dado el tiempo transcurrido entre la solicitud de Venezuela del 3 de enero al fiscal y su respuesta del 13 de enero, el suministro de información adicional tiene intentos fallidos de parte de la Fiscalía de reunirse en persona con el gobierno venezolano para discutir asuntos procesales. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el régimen de Nicolás Maduro dispuesto a sacar adelante este proceso de lesa humanidad? Y también nos preguntamos, ¿podrá el régimen de Nicolás Maduro estar pendiente de un proceso que posiblemente le afectaría más que lo va a beneficiar? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y el turno ahora era para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de... efectivamente, de el apartado del entretenimiento. A ver, Nicky, ¿qué tenemos para el día de hoy? Los titulares. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Muere Andrew Leon Talley, ícono de la moda y ex-editor creativo de Vogue. Alarma por el estado de salud de Celine Dion, cancela nuevamente sus conciertos. El Padrino cumple 50 años, así será la celebración del clásico del cine. Don Omar lanza nuevo tema y video musical, Sincero. Encanto se posiciona en el número 4 del Hot 100 de la revista Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. Bueno, tenemos Mala, Mala. Es una canción de Marc Anthony y representa lo nuevo para el artista. En estos días que Marc Anthony ha sido noticia porque, bueno, apareció en un video donde se veía en un estado que algunos consideran que estaría bajo los efectos de la droga. Y hemos conocido también sus problemas con el alcohol, ¿no? Bueno, ahora aparece también una historia. Yo no sé si tal vez para equilibrar las cosas, en recuperar la admiración por el artista, donde se intenta revelar algo muy particular, ¿no? ¿Por qué Marc Anthony siempre usó lentes oscuros durante su relación con Jennifer López? En una nota que encontramos hoy en el portal Mix, en su sección de entretenimiento, destaca que aunque en los últimos años la imagen de Marc Anthony se ha caracterizado por verlo con gafas, antes no acostumbraba a usarlas tan seguido. Y esto habría sido causado por Jennifer López, pues el blog Vida de Celebridad publicó que la actriz le exigía a sus entonces pareja a que usara lentes oscuros mientras estuvieran junto a ella. Entonces se ve que a Marc Anthony le quedó gustando los lentes oscuros, ¿no, Carlos Angulo? Un momento, sí. Bueno, para compartir este archivo también en las redes sociales, la gente que nos sigue posteriormente en nuestro podcast, le estamos contando que Marc Anthony se ha caracterizado por usar lentes oscuros, pero que esto viene o vendría desde su relación con Jennifer López. Jennifer López revelaba hace poco también en una entrevista que sufrió ataques de pánico debido a su fama, es decir, desde que se volvió famosa. Que fue justamente cuando hizo el papel de Selena. Ahí fue donde definitivamente salió del anonimato. Y bueno, durante su relación con Marc Anthony, ella le habría exigido usar gafas. Pero bueno, se terminó la relación con Jennifer López y Marc Anthony continuó usando gafas. Carlos. Es una característica de las estrellas, ¿no? De la música, usar gafas. Efectivamente. Gafas oscuras. Esa es la costumbre. Es una de las, digamos, factores comunes, ya que cuando llegan hasta el nivel de celebridad, la mayoría de ellos es con la mera excusa de que para cuando los agarran en la calle, la cantidad de paparazzis y fanáticos y seguidores, sí. Esto viene de la costumbre de cuando existían todavía estos camarógrafos con esas cámaras. Los paparazzi para huir. Exactamente. Para burlar. Para que no les afectara tanto el ruido, sí, de las luces y de los flashes. Para pasar desapercibido entre la gente. Claro, con unas gafas no les reconoce, ¿no? Pero llama poderosamente la atención, sí, efectivamente, que sea precisamente Jennifer López quien haya revelado esta particularidad en la personalidad hoy en día de Marc Anthony. ¿Puede ocurrir eso? ¿Descubrió Marc Anthony las ventajas de llevar gafas oscuras? También cabe recordar que a pesar de que se separaron hace unos cuantos años, tanto Jennifer López como Marc Anthony juntos mantienen una muy bonita relación. Comparten la custodia de sus hijos y puede ser de esos consejos que bien dices, le gustó cuando la tradición le gustó y mantuvo la costumbre hasta el momento que, sin duda alguna, desde hace un tiempo para acá, es una de las firmas características de la imagen del salsero que no se le ve en ningún sitio, ni en las presentaciones, así al igual que en cualquier sitio público, sin sus características gafas, que se le puede ver muy bien también, las combina para las galas de premio. Cuando ha asistido a los Grammy o a los Latin Grammy, al igual que los premios Billboard, siempre que llega a la alfombra roja, carga una característica marca que siempre, digamos, que le da ciertos beneficios. Yo me atrevería a decir, porque haciendo memoria, Marc Anthony utilizaba esas gafas oscuras para las entrevistas desde antes de su relación con ella. Entonces, digamos que decidió usar gafas permanentemente a partir de su relación. Es decir, se afianzó el uso de las gafas oscuras. Marc Anthony, hoy por hoy, sin duda alguna, sigue siendo una de las grandes estrellas de la música latina y la principal referencia de la salsa contemporánea. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Cada día en Latino CFM. El Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera. El Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. Y el turno es para el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlos? El día de hoy se celebra el Día Internacional de la Concientización de los Pingüinos, mientras que como cada 20 de enero recordamos que hoy en España se está celebrando el Día del Festival de San Sebastián. Mientras que también recordamos en otros aniversarios el día de hoy que el director David Lynch, el aclamado director surrealista, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 76, al igual que se cumplen hoy 29 años de la muerte de una de las actrices consideradas como una de las mejores de la historia. Estamos hablando de la icónica Audrey Hepburn. Esto es lo más restante que tenemos por hoy. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y avanzamos. En breve vamos a estar ya con los titulares de los principales periódicos. Entramos precisamente ya en este apartado, los titulares de los principales periódicos. Y lo hacemos como de costumbre con el diario El País. Abrimos la prensa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con el repaso de los principales titulares de los periódicos más importantes de Iberoamérica, de España a Latinoamérica. La portada del País trae los siguientes titulares. La bajada de la incidencia alienta el fin de las restricciones. La rebelión contra Johnson cobra fuerza entre los conservadores, ya esto en el contexto internacional. Por su parte, el diario El Mundo titula: el gobierno y la Generalitat de Cataluña no se ponen de acuerdo al reclamar los 9.5 millones malversados. En educación se demuestra que el 38% de los estudiantes tiene que recurrir a clases particulares para completar su educación, al igual que el más reciente informe demostró que un tercio de los menores tutelados de Valencia que denunciaron abusos sexuales durante el último año tenían menos de 12 años. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina. Nicaragua dice que tiene las puertas abiertas para recibir al iraní de Amia. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile presenta los proyectos para presos del estallido, proponen amnistiar el homicidio frustrado, barricadas y porte de artefactos incendiarios como parte del programa presentado por el fiscal nacional que busca promover el turismo en los próximos años anunciando nuevas técnicas a nivel judicial. El Expreso de Ecuador, 3 años de cárcel al policía que abatió a 2 delincuentes. El diario El Comercio de Perú titula: acerca de las playas de Ventanilla y Acón que se encuentran afectadas por el derrame petrolero, la zona afectada costará más de $1 millón recuperarla y 790 mil metros cuadrados capaz nunca se recuperen. El diario El Tiempo de Colombia destaca en su portada: era muy importante que Colombia tuviera una candidata mujer fuerte. Así le dijo al diario la precandidata presidencial Ingrid Betancourt. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula: adquirir los alimentos de la canasta básica aumenta a más de 11.000 córdobas por persona, mientras que se anuncian la llegada de 993 dosis de la vacuna Johnson & Johnson para Nicaragua, pero se desconoce a qué grupo de la población será aplicada. El diario El Caribe de la República Dominicana: Abinader y Reyes de España dan inicio a la Feria de Turismo de Madrid. De acuerdo con el portal de El Nacional, el gobierno de Maduro tiene 3 meses para responder ante la Corte Penal Internacional, mientras que la pandemia de COVID-19 está lejos de terminar de acuerdo con la OMS, mientras que entre otros titulares, un compatriota estrella, se trata de Ricardo Chaneton, el primer chef venezolano en recibir una estrella Michelin en la historia. El Correo de Bolivia titula: bajas por COVID ponen en jaque a la administración pública en Sucre. Educación dispone en rebaja de pensiones y ADECOP protesta. Bueno, son los titulares de los principales periódicos en el día de hoy. Turdo para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae esta hora de la mañana el avance de los deportes. Tenemos, como le decía al principio de nuestro programa, de todo un poco. Y con ese de todo un poco, pues la verdad es que se conforma un amplio volumen de información deportiva. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos un espectacular encuentro aquí en el Mestalla entre el Valencia Club de Fútbol y el Sevilla. Un partido que quizá se lo merecía haber llevado el Valencia Club de Fútbol, pero por un error de Jacabí, que hizo el autogol, logró el Sevilla llevarse el empate 1-1. El gol del Valencia fue por parte de Guedes. Continuamos con la Copa del Rey, donde vimos también un señor partidazo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Un Atlético Madrid que ha quedado por fuera de esta Copa del Rey. Y una Real Sociedad que cada vez demuestra mucha más firmeza y seriedad en sus compromisos. Pero la Copa Africana de Naciones no se quedó atrás. Y también vimos un señor partidazo por parte de Egipto. Y los tenistas colombianos, que ya se llevaron su primer triunfo por parte de parejas, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Y hoy estarán en el mixto Cabal y María Camila Osorio. Y Michael Phelps, que ha generado una tremenda controversia con sus palabras refiriéndose a la transgénero en la natación. Y Xavi Hernández, que le ha dado un ultimátum a Ousmane Dembélé. Y la cuestionada convocatoria de Reinaldo Rueda, el seleccionador de Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento también para escuchar a Nicky Cuervo, que esta hora de la mañana nos trae ya la primera entrega de las noticias más importantes del entretenimiento. Nicky, y las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Muere Andrew Leon Tyler, ícono de la moda y ex editor creativo de Vogue. A los 73 años, fallece la leyenda de la moda internacional en un hospital de White Plains, Nueva York, por causas que todavía se desconocen. Andrew Leon Tyler, ex editor de Vogue e ícono de la moda internacional, fallece durante la noche del martes 19 de enero en Nueva York. Según TMZ, murió en el hospital de White Plains por causas que todavía se desconocen. No solamente fue importante para Vogue, sino que para el mundo de la moda en general. Tyler escribió un gran y variado número de publicaciones como Women's Wear Daily, W e incluso para The New York Times, pero su trabajo en la edición estadounidense de Vogue fue lo que lo llevó a la fama. Fue el jefe de información de la revista, su director creativo y uno de los editores principales. Gracias a su puesto en la revista, trabajó muy cerca de Anna Wintour, la editora en jefe de Vogue USA, y diferentes celebridades que hoy lo recuerdan con cariño. Nacido en 1948 en la capital de Estados Unidos, Tyler rompió los estereotipos y prejuicios de la época y se convirtió en el afroamericano más poderoso del mundo de la moda. Creció con su abuela en Carolina del Norte durante una época en la que el racismo era muy fuerte en su país natal. Desde los 10 años que le llamó la atención el mundo de la moda leyendo las revistas para las que más tarde trabajaría, su ejemplo de moda fueron las mujeres que se arreglaban para ir a misa los domingos con su abuela. Más tarde, estudió literatura francesa en Brown University en Rhode Island. En 1974 fue descubierto por la entonces editora de la versión norteamericana de Vogue, Diana Brilland. Ella le consiguió un trabajo en el estudio neoyorquino Factory del único y original Andy Warhol. Desde ahí que Tyler se sumergió en la moda para acabar convirtiéndose en uno de los afroamericanos de mayor perfil en el sector. Durante su carrera, siempre defendió la necesidad de emplear la diversidad en el mundo de la moda, sobre todo racialmente. Con sus casi 2 metros de alto y su personalidad explosiva, va a ser recordado como alguien que marcó el mundo editorial de la moda tanto en su país como internacionalmente. Alarma por el estado de salud de Celine Dion, cancela nuevamente sus conciertos. Después de posponer sus espectáculos en Las Vegas, la artista canadiense Celine Dion vuelve a ser noticia por haber suspendido sus próximos conciertos. Después de la muerte de su marido en el año 2016 y tras haber perdido a su madre y a su hermano en el año 2020, Celine Dion sufre un nuevo revés. Ha cancelado todas las fechas en Norteamérica de su gira Courage World Tour. Fue el pasado mes de octubre cuando la cantante del mítico My Heart Will Go On tuvo que anunciar a sus seguidores que aplazaba su residencia en Las Vegas debido a unos espasmos musculares severos y persistentes persistentes. Estos síntomas médicos imprevistos la apartaban de los escenarios para que su salud se convirtiese en su prioridad. En esta ocasión, Celine no ha dado razones y a través de un comunicado en Twitter, escrito en inglés y francés, ha dicho: realmente esperaba estar lista, pero supongo que tengo que ser más paciente y seguir el tratamiento que mis médicos han prescrito. La gira, que se ha vuelto a reprogramar para el 9 de marzo y 22 de abril, finalmente ha sido cancelada. Hay mucha organización y preparación en nuestros espectáculos, por lo que tenemos que tomar decisiones hoy que afectan los planes dentro de 2 meses. Estaré muy contenta cuando me recupere y todos hayamos superado esa pandemia. Y no puedo esperar a volver al escenario nuevamente, aseguró en el comunicado compartido. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Bueno, estamos escuchando a dos grandes artistas, Sebastián Yatra y Mike Tower, que triunfan especialmente en el contexto de la música urbana, aunque Yatra ya en más de una ocasión también ha revelado que no se queda solamente en el género urbano. Pero Carlos Angulo, yo creo que es el que más pinta de reggaetonero tiene, ¿no? Sebastián Yatra. Por lo menos se porta como un reggaetonero, ¿no? Él, yo creo que cumple con la característica. Hay muchos expertos y críticos que han establecido que la mayoría de los cantantes urbanos ahora son los nuevos rockstars. Sí. Son estas nuevas estrellas de rock glamurosas, los chicos malos de la música que establecen los tipos de moda que se utilizan. Tomando ejemplo, claro, lo que puede ser Bad Bunny, J Balvin. Sebastián Yatra va más en ese calibre. Él es el niño bonito de esta camada. Pero sin duda alguna son ese nuevo estilo extravagante de músicos que en los 80 fueron los rockeros y se volvieron imágenes tan icónicas como fueron Bon Jovi, Axl Rose y Steven Tyler. Hoy día podremos decir que los cantantes urbanos, que están siendo un sí. fenómeno mundial en todas partes, son este nuevo tipo de cantantes que marcan la pauta y que sin duda alguna actualmente son los rockstars de la música. Muy bien. Y vamos ahora con un apartado muy interesante en el Café Mañanero. Se trata de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las principales redes sociales? Carlos Angulo. Lo más comentado que está haciendo por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram, tenemos que está haciendo tendencia el nombre de Megan Fox luego de unas duras declaraciones por parte de su prometido, el cantante Machine Gun Kelly, que el día de ayer reveló en una entrevista que el anillo de compromiso que le dio a Megan Fox fue diseñado para causar dolor en caso de que la actriz se lo quiera quitar. El anillo cuenta con espinas que si ella intenta quitárselo le causará dolor, ya que según él, el amor debe doler. Entre otro de los nombres que está siendo más comentado, está siendo el de Simeone, luego de que los fanáticos del Atlético de Madrid estén planteándose qué va a ser el futuro del director técnico del Atlético, debido a que el Atlético fue eliminado en las últimas 2 semanas de 2 competiciones distintas. Se trata de la peor racha que ha tenido Simeone en los últimos 11 años frente al Atlético de Madrid, mientras que de manera jocosa, el día de hoy se conoce también en Twitter como el Día de Amaya Montero. El día de Amaya Montero, ya que recordemos la popular canción de La Oreja de Van Gogh, que se titula 20 de enero, por lo cual el día de hoy la mayoría de usuarios están recordando y haciendo uso de la tendencia de la reconocida canción de la cual Amaya Montero era la cantante de la icónica banda española en su entonces, en el que celebra el 20 de enero como uno de los días del amor. Harry Styles está haciendo tendencia en España, ya que el día de hoy salen a la venta las entradas para su gira Love on Tour, que se presentará en junio del 2022 en la ciudad de Madrid. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Bueno, vamos a ver si escuchamos entonces también la canción 20 de enero de La Oreja de Van Gogh, sí, con la voz de Amaya Montero. La canción del amor, así la bautizan. La canción del amor, y por eso los usuarios hoy titulan como el 20 de enero, el día de Amaya Montero. Que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado. Kill me that.

Gracias, Nicky Cuervo. Un buen momento también para invitarles a un lugar aquí en Valencia, Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, sí, con deliciosos patacones, más de 12 variedades de patacones, pero también tiene unas delicias que puede disfrutar a esta hora de la mañana. El chocolate caliente, sí, al mejor estilo Patacón Tostado, con pan de bonos y también empanadas. Patacón Tostado, calle Albacete 21, zona centro de Valencia. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Mi vida es lo tú. Sé que pronto lloverá. Que insinuaba. Sabrás que lo tomé muy mal. Abuélate en la sombrilla. Toda en un huracán. Fue un día feliz, pero es verdad. No se habla de Bruno. No, no, no, no. No se habla de Bruno. Hey, miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Raro el donde ir visualizando. ¿Qué tendrá Bruno? No se habla de Bruno. Es la canción que ahora mismo está de moda, sorprendiendo a más de uno. Bueno, Carlos, yo creo que amerita un comentario lo que está pasando con esta canción. Sin duda alguna se ha convertido en un fenómeno mundial la que es la nueva canción escrita por Lin-Manuel Miranda para el musical de Encanto, la nueva propuesta de Walt Disney Pictures, que se ha convertido en un fenómeno sin precedentes, ya que la canción ha roto récords de audiencia. Si bien Disney siempre se ha caracterizado por ser una de las factorías que más incluye o le gusta incluir lo que es la carencia musical en cada una de sus producciones, bien es de costumbre que las películas animadas de Disney cuenten siempre con alguna canción que sea muy icónica, que busque igualar algunos éxitos pasados. Bien, esto empezó con La Bella y la Bestia en el año 1993. Uno de los fenómenos más importantes fue cuando El Rey León y El Ciclo Sin Fin del gran Elton John, al igual que ciertas participaciones como Phil Collins en la saga de Tarzán, Mi Hermano Oso o Tierra de Osos, como se conoce en Latinoamérica. Pero, sin duda alguna, una de las más importantes había sido en el año 2013, cuando Frozen volvió a catapultar a Disney como una de las principales figuras de la música a nivel mundial con la canción Let It Go, que con sus interpretaciones en diversos idiomas ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Lo que nadie esperaba es que en la nueva película de Disney, una de las canciones que no fue catalogada como la principal de la banda sonora se convirtiera en un fenómeno mundial gracias a las redes sociales. La coreografía de No se habla de Bruno, que ya se encuentra disponible en 74 idiomas distintos. 74 idiomas. Se ha convertido completamente viral en plataformas como pueden ser TikTok, YouTube, Instagram, y sin duda alguna es la favorita del público en lo que la banda sonora se refiere, convirtiéndose sí en la primera canción de Disney que llega al Hot Billboard 100. Está en el puesto número 4 de las canciones más escuchadas en Estados Unidos, la primera que lo hace desde el año 1996. Estamos hablando de el mayor éxito de Disney desde el año 1995 en los Estados Unidos. Efectivamente. Y me preguntaba ayer con mis compañeros, ¿qué posibilidades tiene esta canción en la próxima edición de los premios Oscar? Lamentablemente, Disney, al elegir las canciones, como se trata de un musical, ya han tenido varias ocasiones en las que varias producciones de una misma película se tienen que competir entre ellas, y como querían evitar este tipo de competencia, decidieron mandar solamente una canción a las nominaciones a la categoría de Mejor Canción del Año. Para los que no lo saben, son las mismas productoras las que ofrecen sus películas a las nominaciones. Cuando una productora realiza una película, establece esta película, la presentamos como posible candidata a tales categorías. Y efectivamente, cuando Disney presentó Encanto en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora, la canción elegida para Mejor Canción Original se trata de Dos Orugas. escrita por el colombiano Sebastián Yatra, ya que decidieron que la canción que representaría la película debería ser una escrita por un colombiano, ya que toda la película tiene que ver una trama erigida en Colombia, con una trama colombiana, personajes que viven en Colombia, en el pueblo de Encanto, por lo cual fue la canción de Yatra, Dos Orugas, la que va a ser la candidata para lograr la nominación al Oscar a Mejor Canción Original. Sin embargo, No Se Habla de Bruno podría bien resaltar en la categoría de Mejor Banda Sonora, que premiaría a toda la banda sonora de la película, que bien podría ser la favorita de este año. Voy a hacerte una pregunta ingenua. ¿Y no se puede cambiar la canción? Lamentablemente, cuando las producciones, y recordemos que las nominaciones al Oscar salen dentro de muy poco, las próximas dos semanas se van a dar a conocer, ya se premiaron en los Golden Globe, ya salieron las nominaciones a los SAG, a los BAFTA, que son los Oscar británicos, por lo cual el tiempo de las candidaturas y de lo que ofrecen las productoras ya pasó hace mucho. Inseparables son, y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Ahí está la canción que Disney ha enviado para competir en los premios Oscar. En todo caso, le deseamos mucha suerte. Efectivamente, puede lograr la nominación. Sí. Encanto, recordemos la película de Disney inspirada en Colombia, que para mí es un musical, ¿no? Un musical, sin duda alguna, es una de las películas de Disney con más canciones de los últimos años. Recordemos que las anteriores apuestas de Disney, como por ejemplo este año salió una película llamada Raya and the Last Dragon, Raya y el Último Dragón, que fue una epopeya a la antigua China, a la antigua Asia, sí, con antiguos guerreros, dragones, un mundo místico, no contó con ni siquiera una canción, por lo cual fue una producción bastante atípica, y sin embargo, Encanto cumple con las características, digamos, de un clásico de Disney, y ya hemos visto el éxito que significa, por lo que yo creo que en los próximos años Disney va a seguir apostando por los musicales más que nunca. ¿Y qué posibilidades hay de que vuelva a apostar por un país latinoamericano? Ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, como bien fue el caso de Pixar cuando realizó Coco con México, sí, como referente. Ahora se ha enfocado en Colombia para Encanto y próximamente tengo entendido que van a enfocarse también cada vez a ampliar más horizontes más allá de solamente los Estados Unidos. Tal vez no toquen Latinoamérica en un tiempo, pero sin duda alguna van a tratar de tocar lo que es el continente africano y el continente asiático para atraer cada vez más tipo de público que se sienta representado en la gran pantalla. Hay que crecer aparte y volver hacia adelante, seguirás, ya son milagros rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Hay mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver hacia adelante, seguirás, ya son milagros rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Hay mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver hacia adelante, seguirás, ya son milagros rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio. Y aprovechamos este éxito, sí, para hablarles de los alimentos del mundo, los que les trae JJ Foods. Recuerden, en Valencia, ahora con nueva sede en el polígono industrial El Oliveral, exactamente en la calle Y 6.2 en Ribarroja del Turia. Bueno, arrancando el año con mucho sabor, por supuesto, los sabores de JJ Foods. Lo pueden encontrar en las tiendas, incluso en superficies importantes. Y algo muy interesante, no solamente es para Valencia, es para toda España e incluso Europa. JJ Foods, alimentos del mundo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero con noticias, o mejor dicho, comentarios de la farándula, los que nos trae a esta hora Ransel Lavata. Ransel, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz jueves. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap. También con una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torre Fiel. Salón Mathieu, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. El séptimo arte lamenta el fallecimiento de Gaspar Ulliel, quien falleció a los 37 años de edad, un día después de haber sufrido un aparatoso accidente de esquí que lo mantenía hospitalizado en un estado de máxima gravedad, según confirmó la prensa francesa. La cadena BFMTV, que avanzó la noticia, confirma que el doble ganador del premio César no pudo recuperarse lamentablemente del fuerte traumatismo craneal tras un choque contra otro esquiador en la estación de La Rosière, en los Alpes franceses, donde fue recuperado en helicóptero y trasladado inmediatamente al hospital de Grenoble. Desde el Café Mañanero, nuestro más sentido pésame a los familiares y personas cercanas al actor. De verdad, lamentamos esta pérdida. Volamos a República Dominicana, Jorge, porque Julio Iglesias dice que como lo han matado 15 o 20 veces, no sabe cómo sobrevivió. Bueno, en fin, atentos a lo que voy a comentar. El mismo salió de su zona de confort para salir de nuevo al frente de los comentarios que lo colocan en un estado deteriorado de salud que él niega, ¿ok? Y por el contrario, el mismo proclama lo bien que está y los planes inmediatos que tiene de salir a girar, ¿ok? El mismo quiere subirse a los escenarios otra vez para demostrar que está en plena forma. Se expresaba de la siguiente manera ante los medios de comunicación, oídos. Yo estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo. Estoy, como diría un buen gallego, del carajo. Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de 3 o 4 meses, si Dios quiere, o sea, que estoy perfecto. Estas fueron las palabras de Julio Iglesias ante tantos comentarios sobre su mal estado de salud. Bueno, seguidores fanáticos del Divo ya saben, el mismo se encuentra en plena forma y en 3 o 4 meses estará de nuevo de gira. Volamos al género urbano porque Yailin, la más viral, y Anuel AA intercambian mensajes de amor. Atenta, Karol G, porque esto también va para ti. Gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo, Emma. Así reaccionó la cantante urbana dominicana Yailin, la más barrial, ante el gesto de su actual novio Anuel AA. Jorge, esto pique y se extiende. Este mensaje lo publicó la joven tras ser llenada de obsequios en la clínica donde se encuentra actualmente recuperándose de un proceso estético no especificado, ¿ok? Así que no se pongan de chismosos porque todavía no se ha confirmado qué es lo que está haciendo Yailin en esa clínica. Lo que sí está claro es que lo escrito por la también bailarina encontró respuesta en el exponente urbano boricua, quien con su reacción confirmó la relación. Atentos, el mismo decía, mía, más mía que tuya. Esto escribió él en sus redes sociales. Tras la ola de rumores sobre la aparente relación sentimental del reggaetonero puertorriqueño con la exponente urbana dominicana, medios como Telemundo, Univision, Los Angeles Times o People en español también aseguran que con sus últimas acciones el rapero parece confirmar que está nuevamente en pareja. Y esto tiene a Karol G fuera de cabeza, que hizo también rima al final de la frase. Señores, lo que se veía venir ya llegó. Y es que Yailin, la más viral anteriormente, pero es así como se le conoce cariñosamente en el mundo de la farándula también. Bueno, lo mismo que quería decir antes. Ella logró su objetivo, ahí está, se está hablando de ella en medios internacionales. Es una chica que no tiene ningún tipo de talento, aparte del baile. Ella insiste en esto del canto, pero se le da muy, pero que muy por debajo de a medias. Puedo decir que tiene un éxito muy, pero que muy por debajo de lo suficiente. Así que tuvo que apoyarse en estos rumores de su relación con Anuel para poder calar a nivel internacional, aunque sea en bien o en mal. Lo importante es que no se deje de hablar. Eso es lo que ella está adoptando con este comportamiento. De mi parte, Jorge, no me parece también el método más adecuado, porque esto también la deja muy mal parada, sinceramente. O sea, como que debió tratar el asunto con más discreción, debido a que Anuel AA estaba recién salido de una relación, por cierto, bastante intensa, con la exponente colombiana Karol G. Bueno, si son rosas, florecerán, dice un dicho italiano. Una pareja con mucho estilo, sí, porque eso sí se debe decir, que ambos tienen mucho estilo. AA y Yailin tienen bastante estilo cuando están encima del escenario, como aquellos que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Por si acaso no te gusta caminar, pues ahí tienes la parada a disposición para que te olvides del coche. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y, lo mejor, un servicio personalizado junto a un equipo de profesionales, porque el Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. La farándula continúa mañana viernes, porque mañana el cuerpo lo sabe. Sean felices, bendiciones y síganos en nuestra cuenta oficial de Instagram, @ El Café con Jorge Rivera. También en Facebook como El Café Mañanero. Bendiciones y mucho amor. Gracias, Rance Lavata, con los comentarios de farándula en El Café Mañanero. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Día en Latinos FM, El Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, El Café Mañanero. Bueno, hoy se cumple un aniversario del triste fallecimiento de Patricia Terán, la primera mujer que se atrevió a cantar música vallenata. Y un sitio para escuchar las buenas canciones de Patricia Terán y toda la música vallenata, al igual que toda la música latina y la música internacional, es... Escuchen. Un sentimiento que nace del corazón. Recordamos hoy a Patricia Terán con Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Recuerden, el sitio donde el cliente elige la música y donde se escucha de todo definitivamente. Atención al nuevo horario. De martes a domingo, de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. De martes a domingo. De manera que hoy es un día perfecto para visitar Añoranzas Bar. No lo olvides, Plaza Honduras número 26. Ahora también en Castellón. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Meterte en mi pecho, si tu egoísmo no te dejo darme amor, ¿por qué me dejaste meterte en mi pecho? Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos. Ya. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en El Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, Carlo Angulo. El personaje del día es Cristiano Ronaldo, quien presentó un nuevo reproche al momento en el que fue reemplazado en el Manchester United, estallando completamente. Al delantero portugués no le gustó salir durante el triunfo de su equipo ante el Brentford en la Premier League y lo dejó claro con sus gestos, tal cual como titula el portal Infobae, de niño malcriado. Un nuevo capítulo se suma al mal momento que está viendo Cristiano Ronaldo en este momento en el Manchester United, ya que el día de ayer, en el duelo en el que el equipo se impuso 3-1 ante el Brentford por el duelo pendiente de la anterior fecha del 17 de enero en la Premier League, el delantero protagonizó un berrinche cuando fue reemplazado por Harry Maguire en el minuto número 70. La decisión del técnico Ralf Rangnick, cuando el marcador se encontraba 2-0, estableció de que Cristiano en este momento tendría que descansar ya que está volviendo de una leve lesión, por lo cual tiene que mantenerse óptimo para los partidos que vienen ya que todavía faltan duelos recurrentes. El deportista actualmente se encuentra preocupado por el andar del equipo, deslizando que no logra clasificar a la próxima Champions podría cambiar de horizontes para el próximo año, ya que recordemos, el goleador de 36 años sigue siendo vigente. Hoy día en el Manchester United es una de las principales figuras del equipo, ya que en 22 oportunidades, marcando con la camiseta, ha marcado 14 tantos y brindado 3 asistencias, por lo que en este momento se encuentra en un punto álgido de su carrera. Y sin embargo, el día de ayer se pudieron ver gestos en los que se encuentra frustrado por la decisión que está tomando el equipo, al igual que los resultados que está obteniendo recientemente en la Premier League, al igual que la FA Cup, darían que Cristiano Ronaldo no se encuentra feliz en este momento en el Manchester United. Yo lo llamaría pataleta. Una pataleta más de Cristiano Ronaldo, a pesar de que ya es un jugador muy veterano. No quiere aceptar de que las fuerzas, con el paso del tiempo, van disminuyendo y tiene que ir aceptando, sobre todo para los delanteros, ¿no?, que son de pronto los que se jubilan más temprano en el mundo del fútbol. El personaje del día aquí en el Café Mañanero. Vamos ya precisamente con la información deportiva. Llega al Café Mañanero. La información deportiva, efectivamente, que les presentamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Lafabuir número 7. Restaurante con sabores mediterráneos, menú diario, también carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río me acompaña en el repaso precisamente de la actualidad deportiva. Hacemos una travesía por el fútbol y seguimos con otros deportes, como es el caso del tenis, ciclismo y mucho más. Empezamos con la liga. Tuvimos un gran compromiso en el estadio Mestalla. Finalmente, un empate. Y lo cierto es que el Sevilla confirma que está haciendo una gran campaña. Adolfo. Anoche vimos dos sensacionales partidos de la Liga Española, una de las mejores del mundo, donde el Celta de Vigo venció a los Osasuna. Un Celta de Vigo que en su casa cada día se hace más fuerte y con goles de Hugo Mayo en el minuto 29 y Santi Mina en el minuto 38, venció al durísimo Osasuna y esto le ayuda para subirse en la tabla de clasificación. Pero el partidazo lo protagonizaron el Valencia Club de Fútbol y el Sevilla, aquí en el Mestalla. Tremendo partidazo que fue intenso hasta el último minuto, hasta el minuto 95, con prórroga incluido. Y tuvo tarjeta roja el Valencia Club de Fútbol en Gallá. Un partido que terminó empatado 1-1, pero quedaba para que cualquiera de los dos se llevará la victoria. Y para hoy tendremos a las 7 de la tarde otro partido de liga entre el Getafe y el Granada, el que cierra la jornada 21 de esta Liga Española. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera: líder absoluto, el Real Madrid, con 49 puntos, seguido del Sevilla con 45, tercero el Betis con 37 puntos y cierra la tabla de posiciones en Champions el Atlético Madrid en la cuarta con 33 puntos. Es cierto que la Real Sociedad también tiene 33 puntos en la quinta posición y puestos europeos lo cierra el Fútbol Club Barcelona con 32 puntos. En la séptima encontramos ya al Rayo Vallecano de Radamel Falcao con 31 puntos. El Valencia Club de Fútbol se sube a la novena posición con 29 puntos y el Celta de Vigo con la victoria de ayer a la posición 12 con 26 puntos. Latino Deportes a esta hora en el Café Mañanero de Latinos FM. Bien, continuamos con más actualidad deportiva y continuamos precisamente con el fútbol porque también hemos tenido Copa del Rey. Si en la noche de ayer, Jorge, vimos excelente fútbol, no solamente en la Copa Africana de Naciones y en la Liga Española, sino también en el partido de la Copa del Rey, donde la Real Sociedad ha eliminado al Atlético de Madrid, al actual campeón de la Liga Española. Una Real Sociedad que cada vez demuestra más que aspira a estar por lo alto y pelear títulos este año. Y es que con goles de Adán Januzaj en el minuto 33 y Alexander Sarloth en el minuto 47 lograron una valiosa victoria que los pone ya en los cuartos de final de esta Copa del Rey. Y para hoy tendremos nuevamente dos apasionantes encuentros. Uno a las 7 de la tarde, donde el Elche recibe al Real Madrid, al actual líder de la Liga Española, y al Athletic de Bilbao, que recibe al Fútbol Club Barcelona. ¿Podrá el Fútbol Club Barcelona vencer en su casa al durísimo Athletic de Bilbao, que viene de demostrar que tiene calidad en su juego y que puede sacar adelante también un excelente resultado? 9:30 de la noche, hoy en acción nuevamente la Copa del Rey. Bueno, el Atlético de Madrid, de esos equipos que tenía que apostarle a la Copa del Rey con seriedad, porque luce bastante descolgado en la liga. Y otro de los equipos que también tiene que mirar en serio el segundo torneo, que viene a ser la alternativa en el fútbol español, en la Copa del Rey, es el Barcelona. El Barcelona con un asunto pendiente, que es el de Dembélé, un jugador que ha pasado de ser la gran referencia del equipo, por lo menos en quien tenían puestas las esperanzas, hasta llegaba a pensar Xavi Hernández, el técnico, de que se trataría del mejor jugador del mundo en su puesto. Bueno, a prácticamente descartarlo si es que el jugador no se toma en serio la continuidad en el equipo. Xavi Hernández, a propósito, esto decía en rueda de prensa. Una pieza muy importante para mí como entrenador, para el equipo. Es un defensa extraordinario, tiene un carácter ganador, positivo, es muy importante que puedan llegar a un acuerdo rápidamente porque es un jugador muy necesario, de presente y de futuro. Estoy contentísimo con el rendimiento de Ronald y por cómo es también fuera del terreno de juego, ¿no? Con el equipo, con el grupo, muy bien. Este tipo de futbolistas se agradece mucho. Bueno, en este caso se refería concretamente a Araujo, sí, que bueno, está de verdad, de esta nueva generación de el Barça, es uno de los que se salva. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río, pasamos ya al contexto internacional y damos cuenta de la Copa Africana de Naciones. Y en el día de ayer, Jorge, continuó la Copa Africana de Naciones con espectaculares encuentros. Y es que el nivel que estamos viendo en esta Copa es bastante alto. Y Guinea-Bissau no pudo con Nigeria y cayó 0-2. Pero Egipto demostró la fortaleza que tiene el Egipto de Mohamed Salah y venció a Sudán 1-0 con gol de Mohamed Abdel Monem. Un Egipto que aspira a estar en estos octavos de final. Los goles de Nigeria fueron por parte de Sadid Umar y de William Trost Ekong, jugadores que están en la Premier League. Y para hoy tenemos a Sierra Leona, que recibe a una de las favoritas ya, a Guinea Ecuatorial. A las 5 de la tarde, Costa de Marfil recibe a Argelia, una Argelia que ha caído terriblemente en su nivel futbolístico y posiblemente estará fuera de los octavos de final. 5 de la tarde y a las 8 de la noche, Gambia recibe a Túnez y Malí a Mauritania para cerrar esta jornada 3 de la fase de grupos. Y ya tendremos la clasificación para saber quiénes se van para los octavos de final. El fútbol africano en estos momentos en acción. Y ahora pasamos de África a el continente americano. Ayer se dieron a conocer las listas de los convocados para afrontar los próximos compromisos de eliminatorias. Estoy hablando de selecciones como Colombia, Perú, entre otros. Adolfo, y la lista que ha presentado el técnico cafetero Reinaldo Rueda es un poco cuestionada. ¿Por qué? En el día de ayer, Jorge, se conoció la nueva convocatoria de Reinaldo Rueda para la selección Colombia rumbo a Qatar 2022. Y quizá le ha sonado muy controvertida y polémica para muchos de los comentaristas deportivos, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica y de Europa, porque consideran que está dejando por fuera a jugadores claves. ¿Tú qué opinas, Jorge? ¿Carlos Cuesta podía quedar por fuera de partidos tan importantes como son los que viene contra Perú y Argentina cuando este jugador está a un 100% de sus capacidades? Cierto que es muy llamativo que quede por fuera un jugador por el que quizá el mismo Reinaldo Rueda apostó en su momento y él le respondió con creces. Recordemos también que Víctor Cantillo fue otro de los puntos altos en los últimos partidos de las eliminatorias y ahora está descartado. Es cierto que la liga brasileña pues está parada, como otras tantas en Latinoamérica, pero es una buena alternativa y que está dejando al lado en un momento crítico de la selección Colombia, es decir, frente a dos grandes equipos y con la opción de poder quedar clasificado directamente al Mundial de Qatar. Pero la situación más insólita de esta convocatoria es quizás la ausencia de Jairo Moreno, un futbolista polifuncional y que también ha tenido un destacado rendimiento en el equipo, y deja el espacio a Freddy Inestrosa, un volante que Reinaldo Rueda ya sabe que está altamente cuestionado por su bajo nivel en el Junior de Barranquilla. Y la cuarta situación que es más llamativa es la presencia de Mosquera Marmolejo como tercer arquero, si se tiene en cuenta que él fue suplente en el amistoso contra Honduras y en su lugar estuvo el portero José Luis Chunga. Pero lo otro que quizá los comentaristas consideran que es muy apresurado es tener en cuenta a Yasser Asprilla. Sabemos que es una gran promesa del fútbol colombiano y que ya es figura para la Premier League, pero no ha estado jugando con la selección Colombia y quizá eso le desfavorece para poderse complementar con el resto de los jugadores. Ha elegido bien a Yasser Asprilla Reinaldo Rueda. Bueno, debo decir que aparece en la convocatoria Radamel Falcao, James Rodríguez, principales figuras de la selección Colombia. Seguramente estos jugadores que ha convocado no van a ser titulares y probablemente no van a tener ni siquiera minutos. Lo que pasa es que si se llega a lesionar a un jugador, tendría que recurrir a estas alternativas. Y bueno, ahí es donde está la polémica. Están en condiciones y sobre todo prescindiendo de jugadores ya consolidados dentro de la misma selección. Bueno, si gana, si saca unos buenos resultados, no pasa nada. Lo que el técnico elija, eso está bien. Así deje por fuera a la figura más grande del equipo. Pero donde haya un resultado adverso, que se abstenga a las consecuencias. Las críticas van a ser mucho más grandes. Adolfo, hay críticas también para Michael Phelps. Cambiamos de deporte y de tema ya para entrar en la recta final. En el día de ayer, Jorge, continuaba la controversia de las palabras de el mejor nadador de todos los tiempos, siendo además el atleta olímpico más condecorado de la historia, el estadounidense Michael Phelps, quien ha generado esta controversia con base en sus declaraciones sobre la nadadora Lia Thomas, una joven competidora transexual que está dentro de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria. Y en un diálogo mano a mano con la periodista Christian Amanpour de CNN, Michael Phelps fue enfático, opinando que no cree que Thomas, una nadadora transgénero del equipo femenino de la Universidad de Pensilvania, haya competido en condiciones justas en toda su carrera, y comparó la polémica que la rodea con el dopaje. Y es que creo que esto nos lleva nuevamente a los comités organizadores, porque tiene que ser un campo de juego nivelado, enfatizaba Michael Phelps. Además, porque considera que eso es lo que son los deportes y que para él no sabe a dónde va a ir esto y no sabe qué va a pasar. Es lo que apuntó de forma enfática Michael Phelps. La polémica está servida. Existe el deporte masculino y el deporte femenino, porque evidentemente son dos condiciones físicas distintas. Ahora pues, aparece esta tercera alternativa, que bienvenida sea, ¿no? Pero el problema es dónde ubicarnos. Es justo en qué momento se aprovecha de la fuerza una transgénero. El asunto es muy complejo, ¿ya? Debe garantizarse la participación. Se debe tener una tercera categoría para estos casos. ¿Esto debe ser lo justo? Bueno, las opiniones están divididas y Michael Phelps, como estrella del deporte, pues ha querido opinar, pero aquí lo que se diga está mal. Créanme, lo que se diga va a estar mal. Siempre va a ser cuestionado. Son de pronto las controversias de estos tiempos y los retos a los que nos enfrentamos. El deporte, que no es la excepción. Llegamos a la parte final en el día de hoy. ¿Qué me decías por aquí? Rápidamente, a ver, un mensaje final para cerrar el café mañanero y especialmente la Tiro Deportes. Un mensaje de parte de Carlo Angulo, Rance en la Bata. ¿Cuál es el mensaje? Para todos los oyentes a esta hora, queremos recordarles que hay un workshop gratuito que se va a realizar en los centros de Evolucionarte el próximo lunes 7 de febrero, que trata acerca de querer ser presentador de radio, que va a ser dictado nada más y nada menos que por nuestro querido colega Rancel Lavata. Ajá. En los espacios de Evolucionarte, que se encuentra en la Plaza Enrique Granados número 2, el día lunes 7 de febrero. Para todos los interesados en este workshop, que repito, la entrada es completamente gratuita, tienen que reservar previamente al número 69-5712-392, 69-5712-392. 392 es el número para las reservas. Pueden encontrar la información también en el Instagram de arroba Rancel Lavata. Recuerden que se escribe Rancel con tres L's intercaladas. Gracias, Carlos. Es todo por el día de hoy. Que tengan un resto de día muy feliz.